Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en su programa madrugador del campo y de la ciudad, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Los invitamos a que hagan ustedes también este programa, se complete el proceso de comunicación con lo que ustedes nos envíen de información a través de los teléfonos 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. El equipo completo, les damos la más cordial bienvenida, los buenos días, y está Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción, y en el micrófono les doy la fecha mexicana para comenzar. Estamos todavía en el día Chignahui Mazatl, 9 venado. Esto será hasta las 12 horas. A partir de las 12 horas de hoy comenzará Matlactli Toxtli, 10 conejo, en la veintena de Hueytecuilhuit, la gran fiesta de los señores. En el año Yei Acat nos encontramos, Tres Carrizo. Su correlación con el calendario gregoriano es jueves 6 de agosto del 2015. Hoy tendremos casa llena para no variar. Estaremos también dando a conocer lo que fue el martes pasado la presentación del libro Cantares de Cuetzalan, de Eugenio Valle Molina. Se presentó el martes por la mañana en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, allá en el Auditorio Alfonso Caso, con motivo también de que el próximo domingo es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Estaremos compartiendo algunos poemas de Eugenio Valle Molina, algunas palabras de la presentación de este libro, y también, por supuesto, tenemos invitados aquí en directo, amigos de y amigas de la Feria del Elote y la Tortilla de San Juan Ixtayopan, Delegación Tláhuac, nos acompañan esta mañana. La Feria Regional de Milpa Alta, también ya pasando lista desde temprano. También por acá está Félix Cuevas del Semanáhuac Tlamaxtiloyan, con un breve comentario. Alfonso Márquez de los Calpulis de Texcoco. Y Rubén Cruz, de la Red Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, que en esta ocasión viene a invitar a un recorrido, un viaje que harán a Cuetzalan, Puebla, precisamente, de donde son originarios los poemas que hoy traemos, y también allí nació Eugenio Valle Molina. Vamos a ubicarnos en la música, en esa zona de nuestro país, en esta región de la Sierra Norte de Puebla, y vamos a escuchar un Xochipitzagua de la región, Cara Redonda, con el grupo Venarito, Domingo Ramos Jiménez en el violín, José Santiago Patricio en la vihuela, Pedro Francisco de Jesús en la guitarra sexta, Elías Sema Hernández en el guitarrón. Es música de boda, originaria de Cuauhtemazaco, Cuetzalan, Puebla, de el grupo Nagua, de la zona, y esto fue grabado por Tomás Stanford el 28 de marzo de 1996. Pertenece a la colección Puebla de Tomás Stanford, grabaciones de campo de música popular tradicional. Y con esta bendición del Xochipitzagua, siempre para las ceremonias especiales, los rituales, se canta en varias partes de nuestro país. Abrimos hoy del campo y de la ciudad. Thank you. Las 5 de la mañana con 12 minutos, 5 con 12 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, vamos a recibir a nuestro primer invitado en este pues desfile de voces, la fiesta de la palabra aquí en del campo y de la ciudad. Ahí está bien el micrófono. Es Félix Cuevas Martínez del Semanáhuac Tlamaxtiloyan en esta primera parte del programa. Pues nos dejaste picados que iban a llevar a cabo la ceremonia, la danza, el 26 de julio, precisamente por la fundación de Mexico Tenochtitlan. ¿Qué ocurrió y qué trabajos están haciendo en este momento en el Semanáhuac Tlamaxtiloyan? ¿Qué más? Tlazo Camati, Sentet, Man senca cuali, yancuitla huilía, inixemihuiltic, huelmahuistic, hueltlazotli, totlanancinanahuat. Bueno, pues primero, que la luz de este nuevo día sea muy agradable. Nochtin amehuantin, para todos y cada uno de ustedes, en nuestra venerada y amada Madre Tierra de la Náhuac. Pues, sí, las infinitas gracias que llevamos, pues, a buen fin, y buen principio y buen fin, nuestro ceremonial de 690 años de la fundación de México Tenochtitlán, por nuestros venerables abuelos, los Mexictin. Bueno, pues, gracias, y pues les damos un consecutivo, que ese día nos reunimos 1643 guerreros, 22 huehuet, 29 pantlis, 18 antecocolis, 18 saumadores y saumadoras, 8 topilis y 43 representantes y jefes de grupos de calpuli. Y pues nos fue muy agradable que pues realizamos el trabajo donde se tiene que realizar en nuestra Huayituali, la gran plaza mayor de México Tenochtitlán. Y pues estamos muy agradecidos con Radio Educación, ya que pues llegó la voz muy lejos y llegaron nuestros hermanos también de muy lejos, como algunos calpulis que vinieron de el extranjero, inclusive de Austin, Texas, de Iowa, de California. Y pues no se diga nuestros hermanos de Morelos, Tlaxcala, los médicos y doctoras de Tecomit, que nos hicieron gracias, grata su presencia. Y pues estamos muy agradecidos con todos y cada uno que nos apoyaron en que saliera bien el trabajo de la Fundación de México Tenochtitlán. Y pues, Senca Tlazo Camachililia, Nochtin Amehuantin, Radio Educación, muy agradecidos. Y pues, por otro lado, nos viene en puerta, pues, el ceremonial a nuestro entrañable maestro Miguel Ángel Mendoza Cuauhcoat, que los invitamos este sábado 8, después de las 4 de la tarde, comenzaremos el ceremonial para nuestro maestro. Entonces, la invitación a todos ustedes, si pueden ir de blanquito, qué bien, para hacer un ceremonial como él se lo merece. Bueno, pues, por otro lado, se acerca la defensa heroica de México Tenochtitlán, que pues el día 12 fue la noche más larga para el Huitlactocan Mexicolis y Nanáhuac, o sea, el gran consejo de gobiernos de los pueblos confederados a la Náhuac. Y pues, como ustedes recordarán, fueron casi 3 meses, 84 días que estuvieron sitiados en la isla, en medio de la laguna. Ya no tuvieron qué comer, qué beber. Entonces ya habían acabado con casi con todos los guerreros, y las mujeres y aún los niños se fundaron en sus insignias de guerreros águila, guerreros ocelot y demás grados, para defender nuestra gran ciudad de México Tenochtitlán. Ya no pudiendo más y viendo esto, el venerable Tlactocan pues decidió que se tenía que deponer las armas para que no se exterminara, o sea, las mujeres que quedaban, a los niños y ancianos. Entonces pues se le ordenó a Cuauhtémocsin, como Huitlactuani, Huitlacatecutli, pues que era momento de deponer las armas ante el invasor. Y pues, ahora sí, como nuestras leyes lo dictan, pues Cuauhtémocsin tuvo que ir a ofrendar las armas para que no siguiera masacrando al pueblo. Y fue así como el 12 elaboraron, pues, lo que se dice, la consigna de la Náhuac, ¿verdad? Entonces, pues, Cuauhtémocsin se enfrentó a Cortés y le dijo, pues Malinche, he hecho todo lo que está en mí para que no se siguiera masacrando al pueblo, pero se me ha ordenado de poner las armas. Y ahí las puso en el suelo, y le dijo, bueno, pues es todo lo que he hecho, pero ahora tú si puedes, mátame con ese tecpat que traes en la cintura. Pues claro que Cortés se rehusó a enfrentarse, ya que pues era muy chaparrito a la estatura de nuestro güey Tlactuani, y pues no se quiso enfrentar a él. Le dijo, Cuauhtémoc, pues no, hermano, mira, vente, con la labia de siempre. Pero pues no sabía nuestro hermano que esa labia era para, pues, que le pusiera el tesoro que se les cayó en la huida de la noche victoriosa que Cuauhtláhuac los echó a correr y los puso a llorar en el árbol, en el huehuet, del árbol de su noche triste, que para nosotros es la noche victoriosa, que se le sacó al invasor corriendo. Bueno, pues se le esperaba a nuestro güey Tlactuani. ¿Qué actividades harán ustedes para conmemorar esto de la defensa heroica? El 12, bueno, pasando el 8 del ceremonial de nuestro maestro, el 12 haremos el ceremonial para la defensa heroica. El 8 recordarán al maestro Cuauhtémoc. ¿A qué hora y en dónde? A las 4 de la tarde en Plaza Tolsá. Ahí los esperamos. ¿Y el día 12 la defensa heroica también será ahí en el mismo lugar? Pues sí, porque no creo que nos presten la Plaza Mayor. Entonces los esperamos, hermanos, hermanas. ¿Qué habrá? Ceremonial, como siempre. Danza. Danza, sí. Esperamos hacerla a la hora cósmica, que es a las 12 del día. Si, por favor, bueno, tienen tiempo, si sus actividades se los permiten, los esperamos. Traje de gala o de blanco, por favor. Entonces, pues haremos el ceremonial para recordar nuestra soberanía, nuestra libertad como pueblos de la Náhuac. Y asimismo, pues, los seguimos convocando para que algún día nuestras futuras generaciones lleguen otra vez a esa libertad, a esa autonomía, y lo principal, autonomía y sustento alimenticio, que pues les seguimos recordando que por favor organicen huertos, hortalizas, siembren árboles frutales, para que algún día lleguemos a esa, en verdad, independencia, autosuficiencia, o sea, lo más básico, el sustento alimenticio. Los esperamos, en verdad, y pues ahí tendremos a algunos naranjitos pequeños de esta temporada. O sea, apenas son bebés, no tienen ni 5 centímetros de altura. Si alguien gusta llevarse ese día alguno, por favor anticipe para no repartirlos a los que nos acompañan, y pues se lleven un naranjito. Son muy nobles, no afectan la estructura de la casa como el aguacate, árboles grandes, que eso sí, pues llegan a dañar la estructura de la casa, y pues nos será muy agradable contar con su presencia, nos honrará. Y pues bueno, esas son las dos invitaciones ahorita en puerta, pero hay varias. El 23 del mismo mes, de este mismo mes, pues será también ceremonial ahí en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas. Si pueden, pues hermanos, en verdad que, como ustedes saben, nuestras danzas son para venerar, respetar, agradecer a nuestros entrañables y presentes elementos de vida, los cuatro elementos de vida y las dos energías, la cósmica universal positiva y la negativa telúrica de nuestra madre tierra. Pues es eso a lo que van nuestros ceremoniales, el respeto, el agradecimiento, la veneración. Como ustedes recordarán, en nuestro gramario, nuestro alfabeto, pues no tenemos 8 consonantes, y pues la verdad, muy agradecidos con todos ustedes, y más que nada aquí con la Casa Radio Educación, que nos permite pues llegar ante ustedes, respetable público, y pues, como decimos, Mansencacuali, Mochintin, Semihuiltic, Inanahuac, que todos los días sean muy agradables en Anahuac, y Yeoxepa, Cuautla, Cocoloa, Iguanocelo, Coltecoyowa, y otra vez el águila grazna y el jaguar ruge. Muchas gracias, Sergio, y pues estamos al pendiente y a la orden. Tlazocamati y Félix Cuevas Martínez del Semanáhuac Tlamaxtiloyan, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. ¿Te pasó decir algo? Oh, sí, es que ayer dijeron que acabamos de abrir un taller en aquí en el Mirador, Tlanepantla, y no es de lunes a viernes, nada más es lunes y viernes de las 7 de la tarde en adelante. Disculpen ustedes. ¿En qué parte? En el Mirador, en el Jardín del Mirador, Tlanepantla, a un lado del Puente de Vigas. Muy bien, gracias por la información. Al contrario, muchas Félix gracias. Cuevas. Y bueno, vamos a ambientarnos en la Sierra Norte de Puebla para disfrutar en un rato más de los poemas de Eugenio Valle Molina, con un son de danza originario de Cuetzalan, Puebla, de la etnia náhuatl. Fue grabado por Tomás Stanford en noviembre de 1995, y pasaremos también con nuestros siguientes invitados una carta que nos llega también de Inglaterra. Pero vamos a la música, 5 de la mañana con 23 minutos. Thank you. Las 5 de la mañana con 27 minutos, 5 con 27, del campo y de la ciudad, en Radio de Educación. Vamos a leer dos llamadas que tenemos por acá. Ya llegó Juan Antonio Vázquez para que llamen con toda confianza. Está Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez atendiendo sus telefonemas. Llamen con toda confianza al 41-55-1060. 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden marcar 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Los días miércoles, Marco Antonio Díaz León, consulta del campo y de la ciudad, @yahoo.com.mx, por si también desean enviarle algún mensaje. La llamada de José Cirilo Morales de Tecámac, Estado de México. Felicidades a Sergio, siempre nos aporta cosas tan interesantes. Podrían hacer mención que el día 9 es Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Gracias, José Cirilo Morales. Ya lo mencionamos al inicio del programa, a lo mejor nos sintonizaste un poquito después. El próximo domingo 9 de agosto, es Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, decretado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, y en ese marco también se presentó el martes pasado el libro Cantares de Cuetzalan en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que estaremos reseñando más adelante aquí en Del Campo y de la Ciudad. También nos llama don Manuel Munguía de Iztapalapa, y queremos aclarar pues que de acuerdo a los principios éticos, lineamientos de nuestra emisora, no podemos pasar alguna parte del mensaje en la que pues hay discriminación hacia la preferencia sexual de alguna manera. Independientemente de la preferencia sexual, creemos nosotros, pues hay excelentes mexicanos, no importa esa preferencia, y hay también malos mexicanos, independientemente cuál sea, nada que ver, no tiene que ver, creemos nosotros, pero lo subraya y lo recalca desde ayer don Manuel Munguía. Le pedimos en ese sentido un poco más de respeto en esa parte ética de los lineamientos de este programa y de nuestra emisora. Pero bueno, vamos a leer el resto de su mensaje. Él nos llama de Iztapalapa, don Manuel Munguía, y envía saludos y comenta que ante la actual volatilidad en el ámbito mundial, que ha obligado a países como Grecia y Puerto Rico a someterse a la crisis del neoliberalismo por una falta de liquidez en el mundo y la desaceleración de la economía china, así como la deuda excesiva de los Estados Unidos, de la cual no dice nada. A este respecto, el actual mandatario ni siquiera advierte que es el modelo neoliberal que se aplica en México desde hace más de 30 años, el que nos ha sumido en la pobreza y estancamiento, amén de las más de 100 muertes y ejecuciones extrajudiciales en contra de periodistas y comunicadores, defensores de los derechos humanos y luchadores sociales, el magisterio y el pueblo en general. Señoras, señores, esto es lo que debemos cambiar hoy y exigir que renuncie el mandatario y todo su gabinete. Ya basta de este neoliberalismo populista autoritario en el que se ha convertido el paraíso de políticos. Un saludo al señor Félix Cuevas, le mandan saludar también. Don Manuel Munguía, gracias. Y ahí pues le pedimos una reflexión y reconsideración en esos términos que hemos mencionado, don Manuel. También queremos comentar la principal nota que aparece este día en el periódico La Jornada, del jueves 6 de agosto de 2015. Vuelve el ritual priista, Beltrones Rivera, el bueno. El partido está hecho para la unidad, expresa el sonorense. Y arriba de esta principal nota viene también una foto de la agencia Reuters, en donde a pie de foto es un equipo de fútbol protestando por el genocidio en México. Y a pie de foto dice: la ejecución del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres también produjo reacciones en el extranjero. En Buenos Aires, Minutos antes de iniciarse el partido por la Copa Libertadores, fotógrafos de prensa se manifestaron en la cancha del Estadio Monumental en la imagen. El encuentro marcó la victoria del cuadro argentino River Plate sobre Tigres por 3-0. En la capital de España, más de medio centenar de personas exigieron justicia ante la Embajada de México. Y en ese sentido también destaca la jornada esta mañana, pues protestas en Buenos Aires y Madrid por el multihomicidio del fotoperiodista, y también reporta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la detención de un hombre presuntamente relacionado con los 5 asesinatos. Da pena la tesis del robo o relación con grupos delictivos de Colombia, Edgardo Buscaglia. En medio de exigencias de justicia sepultan en Comitán a la activista Nadia Vera. Se manifiestan ONG, defensores de derechos humanos, partidos políticos y vecinos de la Narvarte. Parte de la información hoy en la jornada en torno a este caso del asesinato de Rubén Espinosa, y también en la contraportada, suspenden acto de Robles por protesta de maestros, la secretaria y CUE salen de Tehuantepec, hasta rimó la nota. Alguna otra, tenemos también otra información en contraportada, Trump, un bufón peligroso, favorito entre los republicanos. En vísperas del primer debate entre aspirantes, el multimillonario buscará aniquilar a sus oponentes. Pues es parte de la información que podemos leer hoy. Hay mucho más, por supuesto, si ustedes quieren más información, ampliarla, sobre esto que acabamos de decir, está el periódico La Jornada de hoy jueves 6 de agosto, y los esperamos en nuestro informativo Pulso de la Mañana, en el Avance a las 7 y en el Pulso de la Mañana a las 8, aquí en Radio Educación. Y respecto a este tema, de una vez vamos a dar lectura a una carta que nos llega desde Inglaterra, nuestra radioescucha en Chester, Inglaterra, Mari Carmen García, pues nos envía una carta, precisamente, estoy hola Marco y Sergio, esperando estén bien, me permito enviarles este corto correo para anexarles la carta que se le entregó al embajador mexicano en Londres, escrita y firmada por los colectivos de activistas en el Reino Unido para expresar nuestra más enérgica protesta por la tortura y asesinato de Rubén Espinosa y de 5 mujeres que se encontraban en ese lugar. Mari Carmen Cárdenas, perdón, le cambié hace rato el apellido, Mari Carmen, perdón. Gracias. Y pues vamos a dar lectura a esta carta, es amplia, a ver si espero tenga el tiempo suficiente, son las 5 de la mañana con 36 minutos, y esta carta de mexicanos radicados en Inglaterra fue dirigida al embajador de México en el Reino Unido, está fechada en Londres el 2 de agosto de 2015. Licenciado Diego Gómez Piquerín, embajador de México en el Reino Unido. Por medio de la presente, los ciudadanos mexicanos residentes en el Reino Unido deseamos expresarle nuestro repudio y consternación acerca de las constantes violaciones a los derechos humanos que por más de 10 años se han llevado a cabo en México y que, a pesar de su gravedad y trascendencia, no han sido incluidas en la agenda del año dual México-Inglaterra 2015. Dichos sentimientos son producto del reciente asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, de la activista Nadia Vera y de 3 mujeres más, ocurrido el 1 de agosto último en la Ciudad de México. Este aberrante asesinato nos llena de indignación, de la misma manera que nos indigna la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque ambos crímenes forman parte de la imparable crisis de derechos humanos y falta de respeto a las garantías individuales que se vive en México y que se ha recrudecido en los últimos años. Prestigiosas organizaciones internacionales han reportado en numerosas ocasiones el constante peligro que periodistas y fotorreporteros corren en México. En su informe de 2014-2015, Amnistía Internacional reportó. Numerosos defensores de los derechos humanos y periodistas sufrieron ataques, amenazas o fueron víctima de homicidio como represalia por desempeñar su legítima tarea. No se tuvo noticia de que se identificara o llevara ante la justicia a ninguno de los responsables. Ello se debía en gran medida a las deficiencias en las investigaciones, que a su vez eran a menudo consecuencia de la falta de interés de las autoridades, especialmente las estatales. La impunidad generalizada alimentó el clima de inseguridad en el que se desarrollaban su labor tanto los defensores de los derechos humanos como los periodistas. El mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas anunció en noviembre que había recibido 72 casos en los primeros nueve meses del año. En general, siguió sin brindar una protección oportuna y eficaz. Las medidas de protección convenidas a menudo dependían del respaldo de las autoridades locales, incluso en los casos en los que se sospechaba que esas mismas autoridades estaban involucradas en los ataques. Algunos de los beneficiarios de las medidas cautelares se veían forzados a abandonar sus comunidades temporalmente por motivos de seguridad. Otros defensores de los derechos humanos y periodistas seguían a la espera de que el mecanismo examinara sus casos. Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras ha informado que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido. Y respecto a la entidad donde trabajaba y residía el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la organización Artículo 19 reporta que Veracruz es la entidad más letal para los periodistas. Artículo 19 documentó el asesinato de 17 periodistas desde 2000. De esta cifra, 12 se han registrado durante el actual gobierno de Javier Duarte. El gobierno mexicano, a través de su representante Enrique Peña Nieto, declaró en una conferencia de prensa el pasado junio en Bruselas que el tema de los derechos humanos es prioritario. De ser cierta esta aseveración, nosotros preguntamos, ¿por qué sigue habiendo asesinatos y acoso hacia periodistas, fotógrafos, fotoperiodistas y activistas políticos en México? ¿Por qué sigue habiendo desapariciones forzadas a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano? ¿Por qué se siguen encontrando fosas comunes con decenas de asesinados? ¿Por qué hay más de 100.000 muertos y más de 22.000 desaparecidos desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico? ¿Por qué sigue habiendo víctimas de tortura? ¿Por qué siguen desapareciendo mujeres en Ciudad Juárez y el Estado de México? ¿Por qué existe una crisis de derechos humanos en México? Por todo lo anterior, le pedimos nos dé una explicación con respuestas concretas y no cosméticas hacia esta situación y exigimos que el gobierno mexicano, a través de las instancias correspondientes, investigue hasta sus últimas consecuencias el asesinato de Rubén Espinosa Becerril, de Nadia Vera y de las otras tres mujeres, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Que los culpables de tales crímenes sean castigados conforme a derecho y no se vuelvan a repetir. Que a través de hechos contundentes se garanticen los derechos humanos de todos y cada uno de las y los mexicanos en todo el país. Que no se criminalice ni a las víctimas ni a sus familias. Que las familias de las víctimas sean compensadas, se salvaguarde su integridad física y emocional y sus derechos humanos sean respetados y garantizados en todo momento. En su condición de servidor público, le exigimos respuestas y hechos contundentes que garanticen la integridad y respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos. Sin más, esperamos sus respuestas por escrito a la siguiente dirección electrónica: Manchester for Mexico en inglés, ¿verdad? manchesterformexico@gmail.com. Atentamente, colectivos y mexicanos en el Reino Unido, Manchester for Ayotzinapa. Esta es la carta que, pues, estos mexicanos radicados en Inglaterra han dirigido al embajador de México en el Reino Unido, licenciado Diego Gómez, y pues nuestra amiga Radio Escucha en Chester, Inglaterra, nos la envía. Ella es también parte de estos colectivos, de estas organizaciones que están trabajando en defensa de los derechos humanos de los mexicanos, no solo que están allá en Inglaterra, sino los que nos quedamos también aquí en el país. Gracias por la carta, Mari Carmen y Mari Carmen Cárdenas. Y bueno, seguimos en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a relajar la palabra con, pues, un fragmento de un vals con una banda también de la región de Puebla, de San Nicolás de los Ranchos, con la banda de Yancuitlalpan. Yancuitlalpan es la etnia nahua de esa zona, cuando son las 5 de la mañana con 44 minutos. Con 45 en este momento está sonando la alarma sísmica. Esperemos no sea una falsa alarma. Tómelo con calma. Empiece a dirigirse a un lugar seguro si lo puede hacer. Thank you. 5 de la mañana con 48 minutos, pues al parecer se quedó pegada la alarma sísmica, la alerta sísmica, y bueno, nos hizo desplazarnos a la zona segura de nuestra emisora y los invitamos a ustedes, indicándoles precisamente que esperábamos no fuera una falsa alarma. Efectivamente, pues algo técnicamente pasó, que se quedó por ahí pegada, es la hora de prueba, precisamente a las 5:45, sin embargo, continuó y me hizo la indicación mi compañero operador, que podía ser que estaba la alerta sísmica, pero no entró al aire, ¿verdad? Finalmente no entró, solo sonó, y ya se apagó, ya se apagó, se quedó pegada por acá, entonces, pues afortunadamente no, pero siempre más vale prever y tomar en cuenta que sí puede suceder un sismo en cualquier momento. Entonces, pues se los tuvimos que comunicar, que estaba por acá sonando, pero fue una cuestión técnica la que dejó pegada la alarma sísmica, aclaramos, no tembló, se activó la alerta, ¿se activaría de todos modos o fue sí se activó, pero no hubo un temblor, se activó seguramente por una falla, continuó por ahí produciéndose la alerta sísmica, sin embargo no hay ningún contratiempo, no hay ningún sismo, y pues estamos alerta porque en cualquier momento pues puede ocurrir siempre un temblor, y afortunadamente contamos con este sistema de alerta sísmica SAS en la Ciudad de México, y próximamente también en muchas de las torres de videocámaras de vigilancia en la Ciudad de México tendrán activada la alerta. Eso es muy muy importante. Ya hay algunas aplicaciones también para los teléfonos que es bueno tenerlas por ahí a la mano. Afortunadamente no tembló y seguimos aquí en Del Campo y de la Ciudad con nuestros siguientes invitados. Se acerca la Feria Regional de Milpa Alta, Distrito Federal, y están con nosotros para platicarnos de ello Gabriel Sánchez, Miriam Franco Ramírez, presidenta del Comité de la Feria, Elsie Galicia Solórzano, secretaria del Comité, y bueno, ya los habíamos mandado a llamar, en eso venían entrando, ¿verdad, ustedes? Sí, cuando la alerta sísmica, sí, se impone, ¿verdad?, porque, bueno, los que pero venimos, es mejor prevenir. Prevenir, ya sea como simulacro o sea como una realidad, es mejor estar consciente. ¿Qué hacer si un día tiembla a esta hora de la mañana o en cualquier momento? Siempre hay que buscar qué hacer. Luego no es fácil los lugares de acuerdo a las ubicaciones de las construcciones, pero bueno, ahorita fue una falsa alarma, una falla técnica en la propia alerta sísmica que se quedó pegada, pero más vale, nosotros dijimos, más vale aquí corrió, ¿verdad?, que aquí quedó, y estamos hasta el estacionamiento, Gabriel, hasta te despeinaste, mira, pero bueno, dale, pues aquí estamos, y ¿qué va a haber en esta feria? ¿Qué hay de novedades en esta feria regional que podemos encontrar allá en Malacachitepec, Momoshco y Milpa Alta, Distrito Federal? Pues antes que nada, buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias, Sergio, y gracias a todos ustedes. Como siempre decimos, nuevamente bajamos de las montañas del sureste del Distrito Federal para traerles invitaciones para que nos acompañen allá en Milpa Alta, en Malacachitepec, Momoshco. Esto va a iniciar el día 8. O sea que ya el próximo sábado tenemos la inauguración y todo inicia con el encendido de fuego nuevo. Esta es una experiencia bastante interesante. Si usted tiene posibilidad de subir a Milpa Alta, va a poder vivir esta experiencia porque el fuego nuevo se enciende en el cráter del volcán Teutli, y ahí se baja encendido el fuego para prenderlo después en el pebetero, en lo que es la explanada delegacional, e iniciar la fiesta. Y bueno, pues para que nos platiquen de esta fiesta tenemos aquí a nuestras invitadas, que ellas son las autoridades de en esta ocasión de la fiesta, y pues vienen aquí para invitarnos. Miriam y Elsie. Eloy, es que te pareció una S, bueno, disculpa. Miriam Franco y Elsie Galicia Solórzano. Platíquenos, ¿qué podemos encontrar en la feria regional? Ya con toda esta experiencia a través de 77 años de llevarse a cabo esta feria, y cuando pensamos en Milpa Alta, pensamos principalmente en los nopalitos, en el mole, pero pues platíquenos, ¿qué podemos encontrar por allá? Exacto, bueno, allá pueden encontrar una muy rica gastronomía, desde su como usted lo nombraba, sus nopalitos en todas sus sabrosas variedades, frutas de temporada, como son duraznos, capulines, higos. De igual forma, verduras también de temporada, como son los hongos, las calabazas, la flor de calabaza, sin olvidar sus, de igual forma, sus tradiciones, usos y costumbres de Milpa Alta. Bueno, yo soy Eloy Galicia, ese es mi nombre, un poco raro. Pero yo quiero invitar a todos los radioescuchas, en este día, en este bonito día que amanece, y que bueno, nos espantamos un poco con esa alerta, pero vengan a Milpa Alta, a eso estamos aquí. Queremos que visiten esa provincia tan bonita, esas milpas que producen todo lo que la ciudad consume. ¿Por qué? Porque en esta fecha celebramos allá en Milpa Alta una festividad religiosa importantísima en la región. Esa festividad es en honor a la Virgen María. El 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen, esto es, la subida al cielo de la Virgen llevada por los ángeles en cuerpo y alma. Esa evangelización que vinieron a hacer los frailes franciscanos. Un 15 de agosto se dice que subió al cielo. Y ahora cada 15 de agosto, allá en Milpa Alta, celebramos a nuestra Virgen en su subida al cielo. Así es que vengan a conocer nuestros bosques, nuestra gente, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra fe. Esa fe que nos hace estar unidos en un comité de feria, y que somos puros mayordomos de los 7 barrios que conforman Milpa Alta, y estamos organizados para, en las fiestas estas tradicionales y patronales, rendirle con honor y con gusto a nuestra Virgen, y que ustedes nos visiten en estos días importantes para mi pueblo llamado Milpa Alta. Así es que los esperamos. Mi compañera Miriam ya los invitó. Tenemos una rica gastronomía. Tenemos también unos stand en la Jalisco, donde se muestran artesanías. En la Michoacán también tenemos artesanos de la región. Tenemos una muestra ganadera. Tenemos también lo típico allá en Milpa Alta, que son muchos magueyales. Vengan, degusten ese licor tan rico y tan prehispánico, el pulque, la barbacoa, los nopalitos, ese rico mole que a lo mejor ustedes ya lo han probado en el poblado de San Pedro Atocpan, pero bueno, probado en Milpa Alta, a lo mejor les sabe mejor. Vengan. Los esperamos. Pues ya está, se nos antojó, ya se nos abrió el gañote por acá para el pulque, los nopales y el molito, y luego termina uno todo gordito, ¿verdad? Uno de sus más. Bueno, pues va a estar muy interesante. ¿Cómo llegamos a Milpa Alta? ¿Tienen algún costo las actividades que ahí se desarrollan? Durante los días que se desarrolla la fiesta, todos los eventos, la mayor parte de los eventos son gratuitos. Recuerde usted, la delegación de Milpa Alta, en su origen, somos de los pueblos originarios del Distrito Federal, tenemos un calendario festivo de más de 700 fiestas al año, recuerde usted. Así que cualquier día que usted nos pueda visitar allá, pueda encontrarse una fiesta. Y para poder llegar es muy fácil. Si usted va en transporte público, recuerde, llega usted a Tasqueña, en Tasqueña, del lado del paradero sur, donde salen los autobuses del sur, ahí va a encontrar la ruta 81 de los peceros. Usted aborda ese pecero y lo va a llevar directamente a donde va a estar el mole, donde va a estar la fiesta ahí de Milpa Alta. Si va en transporte particular, hay que tomar la carretera que nos lleva al periférico, luego de periférico a Xochimilco. Xochimilco hay que llegar a San Gregorio Tlapulco, salir a la carretera federal hacia Huastepec. En el kilómetro 18.5 hay que desviarse para entrar a San Pedro Atocpan, y los mismos señalamientos nos van a llevar hacia la cabecera delegacional en Milpalta. Si viene usted del lado de Tláhuac, entra por Santa Catarina, llega a Tláhuac, Tuliahualco, Tuliahualco, San Juan Ixtayopan, de ahí Tecomit, y llega usted ya directamente a Villa Milpa Alta. Son las rutas que puede tomar para ir a visitarnos en estos días de feria, y la verdad, le voy a hacer un comentario. El día 15 de agosto hay una ceremonia muy espectacular que desarrollan dentro del atrio de la iglesia. Bajan a la Virgen del atrio, de su nicho, y la acuestan encima de una cama de manzanas. Es impresionante ver la cama de manzanas y cómo la Virgen permanece en este lugar para que todos los feligreses pasen a saludarla. Pero algo muy interesante, después todas las manzanas que ya estuvieron aquí en esta ceremonia son distribuidas entre la gente de la comunidad para que puedan probar esas manzanas, según la tradición, benditas por ese poder de la Virgen de la Asunción. ¿Qué significado tendrá esto? ¿Por qué sobre las manzanas? Ahí pues podríamos pensar a lo mejor sobre algunos frutos que se den por allá, las peras, por ejemplo, en esta zona. ¿Qué significado tiene? Mire, dentro del significado religioso, ese ritual que se llama la dormición de la Virgen. Ese día va a ser el 13 de agosto, cuando se va a hacer ese rito de dormición de la Virgen, en donde se acuesta a la Santísima Virgen y se le pone rodeada de rosas, de manzanas, porque las rosas despiden un olor rico, y se dice que la Virgen nunca se corrompió en cuerpo y alma. Ella subió al cielo viva. Entonces, el estar viva es tener un olor rico. Y las manzanas son por el pecado original de nuestros padres, Adán y Eva. Bien pegado a la religión católica. Bueno, quienes no son católicos, pues también para poder disfrutar de esta parte de la cultura tradicional, cultura de Milpa Alta, Distrito Federal. Gracias, Gabriel Sánchez. No los despido, voy al himno nacional mexicano y regresamos para que concluya esta entrevista, si nos faltan algunas cosas por ahí que señalar. De la mañana con 2 minutos, retomamos la charla con amigas y amigos de Malacaxtepec Momoxco, Gabriel Sánchez, Miriam Franco y Eloy Galicia Solórzano. Gracias por estar con nosotros. Bueno, estábamos todavía en algunos detalles del programa de la Feria Regional de Milpa Alta. Ya nos dijeron cómo llegar, que habrá, pero también hay actividades artísticas, culturales. ¿De qué se trata? Bueno, pues también vamos a contar con una exhibición de globos de Cantoya. Prácticamente va a ser de igual manera casi toda la feria. También contamos con la Glaguetza y con su banda Mije. De igual forma, contaremos con la presencia del señor Horacio Franco el día 22 de agosto. sí, y también sí. Vamos a contar al final del día en la clausura a un despliegue de rockeros de los años 70. Vamos a tener una descarga musical de rock. Los esperamos a la clausura en ese día. Y también vamos a contar con una exhibición, como decía mi compañera, de Globos de Cantoya. Pero esa exhibición va a ser en fines de semana. Queremos que también visiten nuestro modelo de vivienda. Ese modelo de vivienda va a estar en la calle Michoacán. Allí lo significativo es que vamos a tener el modelo de cómo se vive y cómo vivían las familias milpaltenses en el patio, cómo se criaban los animales. Va a haber una pequeña granja didáctica para que sus chiquitos se acerquen y convivan con esos animalitos. La gente del pueblo ya está acostumbrada, pero los que nos visitan a lo mejor es una experiencia nueva, algo gratificante, algo nuevo. Los esperamos. No se pierdan de todas las actividades artísticas que tenemos, culturales, como oratoria y declamación, que va a ser el día 22 de agosto. Va a haber concurso de aficionados. Entonces, hay muchas actividades muy bonitas que nos harán olvidarnos del estrés capitalino y vivir estas fiestas, probar nuestras ricas comidas, tiempos tan bonitos de encuentro con la naturaleza, porque allá en Milpalta se vive eso, muy bonito, muy rico, y una forma de vivir y un aire exquisito. Los esperamos. Se antoja ir, se antoja comer, se antoja comerse unos nopalitos. ¿Cuántas variedades habrá de guisar los nopales por allá? Muchísimas. Tenemos los nopalitos capeados con queso, el nopal hecho en la salsa de pasilla, salsa verde, salsa de guajillo, los tamales de nopal, tamales de pescado, en fin, no podíamos parar. No olvidemos que Milpalta es un productor de nopal. Tenemos 5,350 productores inscritos en el padrón delegacional y son 5,350 familias que vivimos de esa verdura. Una agüita de nopal, tan solo una agüita, es muy refrescante. Ahorita que estamos haciendo mucho calor, con un poquito de limón, ¿qué más queremos con una agüita de nopal o un choconostle ahí? ¿Qué, perdón? La riqueza del nopal es impresionante. Hoy el nopal se puede encontrar en las variedades principales, una que es el nopal como alimento, que es en todas sus variedades, como ya lo decían, de la lista de platillos que supera las 100 platillos. La otra es el nopal que lo puede usted consumir como medicamento para hacer acción preventiva contra algunas enfermedades, y la otra el nopal como cosmético, donde puede encontrar los champús, incluso hasta hoy se está haciendo el rímel para las pestañas y cremas y todo lo que puede ser para el cuidado corporal. Así que el nopal tiene una riqueza impresionante, y en Milpalta pues se sigue conservando esta tradición en la producción, pero además los apoyos que reciben los nopaleros, en este caso en Milpalta, son muy importantes para el desarrollo de esta cactácea ya en nuestra delegación. Pues hay que consumir el nopal, el mejor alimento hipoglucósido que se conoce, baja los niveles por ahí de azúcar. Para todos los males, consuman nopales. Ah, ya hasta me sostienes, ¿verdad? Más saludable, porque yo en Oaxaca, que eso no es tan saludable, mejor no lo digo. Bueno, vamos a despedir a nuestros invitados con un son de Zacatipan, Cuetzalan, Puebla. Gracias, Gabriel Sánchez. Miriam Franco Ramírez, presidenta del Comité de la Feria Regional de Milpalta. Eloy Galicia Solórzano, secretaria de Comité también. Muchas gracias por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad. ¿Algo que nos falte agregar? Agradecer a las autoridades que nos permitieron estar aquí. Gracias, señor Gabriel. Gracias a ustedes por venir. Y a Sergio. Gracias, Gabriel, siempre por invitaciones interesantes allá en Milpalta, y de ferias también tenemos en Tláhuac. Ya llegaron las amigas de la Feria del Maíz en San Juan Ixtayopan, en un momento platicaremos con ellas, pero también vamos a la música, y de ahí partiremos a la presentación del libro Cantares de Cuetzalan, de Eugenio Valle Molina, y vamos a escuchar a Isauro Chávez Tomás, director de la emisora XCCTZ, La Voz de la Sierra Norte, que vino el martes pasado aquí a la sede de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y pues fue parte importante no solo de la presentación del libro, sino de su producción también. Así es que iremos compartiendo algunos de los poemas de Eugenio Valle Molina en lo que resta del programa. Así es que son las 6:07, vamos a la música. Desde el programa de derechos indígenas que la Delegación Puebla de la CDI aplicó en el año 2014. Las gestiones hechas por el autor ofrecen también un aporte cultural importante y un elemento coadyuvante para los objetivos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ajenos y entre los retoños de heliconias, las flores endémicas en las localidades de Cuetzalan. Hay una flor muy famosa, el chamaqui. Es un nombre artístico. Es su nombre artístico, su apodo, digamos. Y quisiera expresar que la experiencia de producción con el autor inicia con Cantares de Mayo. En aquella ocasión que llegó, la verdad, yo como que entre pues sí y como no. Y como que sí, pues, y finalmente produjimos un primer libro, un nuevo libro también, una prueba de lo que sería Cantares de Cuetzalan. Ahí en el estudio de verdad, la voz de la Sierra Norte, hicimos las grabaciones y finalmente se grabó un disco y salió un primer, digamos, una primera muestra de lo que podría ser este fue un libro que actualmente Eugenio presenta. Cuando leí el libro para la tarea que amablemente me asignó Eugenio, me llamó la atención la serie de poemas que describen el entorno colorido de las comunidades de Cuetzalan, Puebla, de lluvias y humedad, de noches de luz a la luz de velas, porque a veces nos cortan la luz por allá y no hay luz. Pues que son dos de días, a veces tres noches, sin luces. Así que ya saben cuál es la vida ya romántica bajo la luz de la luz. Y bueno, pues el libro me pareció que me conducía al mundo de la cosmovisión de los nahuas, de los pueblos nahuas de Cuetzalan, a ese mundo donde está Talocan, el padre y madre tierra, ese paraíso donde se resguardan los elementos esenciales de la naturaleza: el agua, el viento, el fuego y el aire, donde existen los alimentos que consumimos, donde está la raíz de la flora y la fauna que interactúa con el mundo indígena. Así me pareció ese libro. Y bueno, pues el camino me dio esa tarea de escribirlo su contraportada. Y me gusta siempre leer una parte, uno de sus poemas, Nocturno en la boca pancillón. Esa última parte me llamó mucho la atención, que dice: ahora esos recuerdos vienen a mi memoria, esta noche de invierno en que otra vez llueve, y escucho el canto sombrío de un tecolote en las ramas más altas del encino. Ese es el libro de Eugenio. Realmente a mí me emociona haber podido compartir tiempos con él, porque y tiempos con el personal. Además, Eugenio compartió mucho con el personal de la emisora La Voz de la Sierra Norte en ese estudio, y no, a veces de calor, porque nada tenía que interferir con la voz de Eugenio para las grabaciones de sus poesías. Era un disco que contiene el libro, por eso es un nombre fonolibro, Cantares de Cuetzalan. Gracias. Canción. Vuelvo a caminar por las calles angostas y empedradas de Cuetzalan esta mañana en que la niebla sube a los tejados y a los árboles como el pájaro de plumaje apenas ceniciento. Vuelvo a recordar mi infancia al pie de los naranjos y a beber del cántaro el agua que no huele a humo. Yo solo quiero que el rocío se vaya con el viento y que en la tierra no caiga el fruto rojo del otoño. Sepan inesnemi y techinos pizak, y canochi te chichiftok insholal cuetzalan. Incualcan que mamishti panquisa y techcali y panzak, guan y techcowit que mejintotot, que manihuyo cuaunesticok. Sepan y que el namikin opiltal namikilis, y tzintan inshokokoume, guan y tayaya te inzotzokol inat te inamopoktiahuyak. Ne, sayo nikneki mahinah huachi yowi wanehekat, wanitechtalpan mahamu wetzin shiwit chichiltik kemanchikawaya. Pues son parte de los poemas de Eugenio Valle Molina, de este libro reciente, Cantares de Cuetzalan. Pero vamos con una explicación del propio autor sobre lo que lo motivó a escribir estos poemas, este libro que pues tardó 8 años en su preparación, en su elaboración, y escucharemos también algunos ejemplos de otros poemas, y a lo largo de próximos programas estaremos compartiendo, porque además del libro, pues viene un fonolibro, un disco compacto, en el que, como ustedes escucharon, viene la voz náhuatl y también la voz en español de estos poemas de Eugenio Valle Molina, que entrevistamos el martes pasado durante la presentación del libro en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, allá en el auditorio Alfonso Caso. Eugenio, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue la motivación que te llevaron a escribir la primera línea, el primer poema? Muchas gracias por tu entrevista, mi querido Sergio. Siempre los escucho cuando estoy aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues empecé a escribir muy temprano, a temprana edad. Yo desafortunadamente tuve que salir de mi pueblo, que es Salahuacapan, una comunidad del municipio de Cuetzalan en la Sierra Norte de Puebla. Empecé a escribir a los 8 o 9 años, y desde ahí me nació la idea de querer promover lo que eran mis motivaciones. Y en este libro, Cantares de Cuetzalan, poemas en español y en náhuatl, pues hablo de mis recuerdos de infancia y de adolescencia transcurridos entre la lluvia y la niebla de Cuetzalan. ¿Cuáles son las temáticas que abordaste en un principio en tus poemas y cuáles son ahora lo que más te interesa dar a conocer de eso que muchos quisiéramos ver cuando vamos a esos bellos lugares con tanta cultura y no vemos? Pues en Cantares de Cuetzalan hablo de la fauna y de la flora de regional. Hay todavía una gran cantidad de plantas, de árboles, como el chamaqui, esa flor tan maravillosa, originaria de mi tierra. Hablo del chalagüite, un árbol muy endémico en Cuetzalan, que da sombra para muchos cultivos, que también sirve para atraer el agua. En Cuetzalan, mientras haya árboles, seguirá lloviendo y eso es una maravilla. Entonces hablo de esto, hablo también de las pirámides de Yowalichan, hablo del café tan rico que se cultiva en esa altitud de Cuetzalan. ¿Cómo es el clima? Platícanos, a lo mejor muchos amigos del público han ido a Cuetzalan, pero muchos otros no. Platícalos para que se animen ahora que Cuetzalan pues se ha puesto también pues a nivel internacional como uno de los centros de turismo, de ecoturismo más importantes del mundo. Así es, Cuetzalan desde un tiempo para acá, quizá de unos 20 años, se ha vuelto muy famoso. Es uno de los 83 pueblos mágicos que tiene México y su clima es cálido húmedo con muchas estaciones de lluvia. En realidad llueve todo el tiempo, en primavera, en verano llueve y en otoño e invierno llovizna, pero siempre está presente la humedad, esa humedad que alimenta la tierra, que hace que las plantas y las semillas germinen, como el maíz, el café, la pimienta, que son entre otros productos que se dan por allá. Platícanos también de la estructura del libro de Cantares de Cuetzalan. ¿Cómo surge la idea de esos 16 poemas largos, 14 poemas cortos? ¿De qué se trata ya en sí la estructura y la forma de estos poemas, de esta, ya ahora sí podemos decir, poesía? Bueno, Cantares de Cuetzalan, poemas en español y en náhuatl, tiene una estructura donde hay, como lo comentas, poemas largos, poemas de 16 poemas breves, que titulé Cantares Breves de Lluvia y Niebla, donde recojo, donde atrapo la belleza de una cascada, de un río, de un atardecer lluvioso, en tres versos, tal como es el haiku japonés. Y al final del libro escribí 7 poemas de una sola línea, de un solo verso, y los titulé Cántaro de Versos. ¿Por qué Cántaro de Versos? Quiero comentar que esta última parte de mi libro, Cántaro de Versos, que consiste en 7 versos solamente, los hice porque creo que un poeta, una persona que ama su tierra, pues debe comunicar una emoción, pero también esa alegría por vivir. Creo que Cantares de Cuetzalan lo que comunica es, como su nombre lo dice, un cantar a la tierra, desde la tierra, para la tierra. Y en el último poema, de una sola línea, escribí esto que dice 7. Todavía ignoro la serenata que fluye del cántaro. Eso es pensar que la naturaleza debe estar ahí para cobijarnos y que uno tiene que cuidar la naturaleza. En el momento en que en Cuetzalan y en otras comunidades de nuestro país deje de haber árboles, ese día el hombre no podrá subsistir y contra ello uno tiene que luchar contra la gente que quiere explotar las minas, como sucede también en Cuetzalan, excavar pozos de petróleo con ese afán del dinero, de obtener dinero. Oda a Cuetzalan. Ay, Cuetzalan, tu mágico nombre suena desde hace siglos como campana de cristal que tañen los ángeles en Puebla. Para que siempre estuvieras en el eco de mi canto, me grabé en la memoria el sonido misterioso de la flauta y del tambor, que acompañan a los voladores frente al sol de los domingos. Para no olvidarte, pueblo mío, hablo con orgullo de la reina del huipil, de la belleza del chamaqui y de las pirámides de Yowalichan. Para sentir la dicha entre mis venas, bebo a diario una taza de café con mis amores, y camino del brazo de mi madre por tus calles empedradas bajo el calor de los veranos. Para que siempre fueras conmigo a otras ciudades, guardé, sin que nadie lo supiera, un puño de tierra húmeda en un cántaro de barro. Ay, Cuetzalan, eres el relámpago rojo que ilumina a los campesinos de la Sierra Norte, y para ti recojo este día de octubre un racimo de versos a la orilla de la lluvia. Cuetzalan, Puebla, octubre de 2010. Tazotzonte in Cuetzalan. Cuetzalan, motoka y cualzin mocaki, huesca huapewak, que mejintes catatzilin tenkikakistiltia, iniluikataspiani, nehueyaltepet Puebla. Mas nochipatietoskia campanota comolcuicatilis, niquewak itesnotalnamikilis, que neutamantik mokaki intapitz huantampol, teinkitatekiutia, inko papatanini, isteno intonaltzin, teinchiko metonalika. Mahamo ni mitzelkawas no xolal, ni mogueineki ni tahtos, teinsiwapil tayekanke teinwipil, teinchamaki hikualneshka, huan teintetnes nepaniuhtok yowalichan. Mahnechkemi in yolpakilis, mostas ni taiseca fensopecat y guanotazo Juan. Guantimo machana y guanoma, campa hueyiosti nochite chichivtok y matampa inta chivtatalis. Maicón nochipano guanti asquia oxequi altepeme, ni muewili, guanamo nacas quimatic, seta matzol tal cuechawak y tercetzo tzocol. Cuetzalan. Tichichiltic tishochi tein quintahuilia, incoctas tequitini, campasco cuaco panemi, guanimitz pespenilia y intonal, teimastactimesti, semeshcal teinxochitastolme, campatami inquiawit. Cuetzalan, Puebla, mastactimesti teinxiwit 2010. Vimos. Con esta temática, platícanos, Eugenio, mientras para unos la madre tierra, los elementos de la naturaleza, se convierten en una mercancía más para el poeta Eugenio Valle Molina, ¿qué representa, qué conceptos filosóficos, seguramente heredados de los abuelos, tiene sobre la madre tierra, sobre el padre sol, sobre estos elementos de la naturaleza? Bueno, la tierra es realmente de donde venimos y a donde llegaremos en algún momento de nuestra vida. Es el lugar que nos da la vida, de donde somos originarios y por lo cual hay que cuidarla. Yo creo que no hubiera escrito Cantares de Cuetzalan un poema tan profundamente natural, si no fuera por este cariño que le tengo a la tierra. Así que a quienes nos escuchan a través de este programa del campo y de la ciudad, los invito a Cuetzalan a que caminen por sus calles empedradas, a que tomen un rico café en alguno de los lugares donde se sirve y se muele el café, y que cuiden el lugar donde viven. Si es al lado de un río, que cuiden ese río. Si es al lado de un monte, que cuiden ese monte, porque sin naturaleza el mundo, el hombre no podría subsistir. Mientras eso ocurre, que algunos amigos se animen a asistir a Quetzalan, lo pueden hacer a través de las páginas del libro Cantares de Quetzalan, con estos bellos poemas de Eugenio Valle Molina. ¿En dónde podemos conseguir el libro directamente contigo? ¿Hay algún lugar en especial? Claro que sí, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo a mi teléfono celular. Aunque estoy promoviendo el libro ahora por diferentes lugares de México, pueden ubicarme a través de mi número celular, y es el 55 39 79 50 58. Otra vez, por favor. 55 39 79 58, o escribirme un correo electrónico a Eugenio Valle Molina, todo en minúsculas, @yahoo.com.mx, y con mucho gusto yo les envío el libro, o les doy la dirección de donde pueden encontrarlo. Para mí será un gran placer poder hacérselo llegar y que ustedes conozcan algo de mi tierra. Muchas gracias. Este son de danza de Quetzalan, Puebla, pues despedimos las palabras de nuestro amigo poeta Eugenio Valle Molina, y agradecemos también a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas esta presentación. La voz en náhuatl de Rosaelia López Márquez es la voz en náhuatl, ella es de Zacatipan, de donde es la danza que estamos escuchando, la música de la danza. Y también estuvieron presentes Jesús Astorga, que pertenece a la Dirección de Comunicación Intercultural de la CDI. También participaron Rosalilia Chávez González, Isauro Chávez Tomás, que ya escuchamos, director de la XCTZ, La Voz de la Sierra Norte. El licenciado César Miguel López García, director de acervos de la CDI. Pues también la maestra Patricia Lucía Ávila, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estuvimos ahí con ellos, con ellas, el martes pasado, disfrutando de los poemas de Eugenio. Y próximamente lo vamos a invitar al programa también, para que directamente nos platique sus inquietudes, su quehacer literario de esta literatura indígena contemporánea. Muchas gracias, Eugenio, por tu trabajo. Y bueno, en esta parte del programa podemos decir, el burro tocó la flauta, dicen en mi pueblo, Rubén Cruz, porque Rubén Cruz, de la Red Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, precisamente nos viene a invitar a una de sus salidas de esta red, justamente a Quetzalan, Puebla. Parece que te pusiste de acuerdo con Eugenio, ¿verdad? Pero no fue así las coincidencias. ¿Para cuándo tienen esta salida? ¿En qué consiste, Rubén? Pues del 14 al 16 de agosto, nos vamos el 13 de agosto a las 11 de la noche, el lugar de costumbre ahí en Valbuena, en el Metro Valbuena. Pues déjame decirte, Sergio, que no es coincidencia realmente de Quetzalan con estos artistas que tienen, varios artistas, el maestro de que hace las ceras, el pintor, que es su hermano, Eugenio, que estamos escuchando sus proezas en este disco, en este libro. Y bueno, precisamente creo que es el respaldo de la parte indígena y de lo que la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas ha buscado, ¿no? La identidad con la tierra, y precisamente en Quetzalan esta situación de la identidad que se apropia la gente del lugar, y es lo que queremos invitarlos a ver en este viaje, algo que le llamamos ahora alrededores de Cuetzalan, porque bueno, siempre vamos a Cuetzalan también y de repente pues ya empezamos a conocer los principales puntos de Cuetzalan, aunque hay mucho que conocer de Cuetzalan, y en cada viaje queremos darles algo más, y en esta ocasión vamos a ver no solo Cuetzalan, vamos a visitar Xochitlán, Zapotitlán, un río subterráneo en el Zapotitlán, y vamos a visitar evidentemente Cuetzalan con su tradicional también mercado de trueque. Entonces este viaje de 3 días, 2 noches lo vamos a hacer del 14 al 16. La idea es irnos el día 13 por la noche, regresamos el día 16, que es domingo, entre 9 y 10 de la noche ya estamos aquí nuevamente. Y vamos a estar un primer día en un bosque que se llama Apulco, en unas cabañas que está manejada también por una cooperativa de personas locales, y vamos a irnos después a este Xochitlán a ver, que es un pueblo de encanto, catalogado como pueblo de encanto, y ahí vamos a visitar sus calles, vamos a visitar sus parroquias, igual que Zapotitlán. ¿Y qué les parece ahí la huasteca? Una música huasteca que vamos a tener en este lugar, conviviendo con la gente de la comunidad en una comida especial que vamos a tener en este pueblo de Zapotitlán. Y bueno, finalmente nos regresamos a Cuetzalan para pernoctar en este lugar, y al día siguiente estar en el mercado, y obviamente vamos a visitar la zona arqueológica de Yohualichan. Y bueno, pues ya en el contexto que nos dejó Eugenio, pues les queremos decir que nos llámenos para que puedan asistir a este viaje a partir de las 2 de la tarde del día de hoy. Todavía estamos aquí en cabina, en lo que regresamos nos instalamos, les pedimos que a partir de las 2 de la tarde. Les voy a dar el teléfono, es 66 37 92 75. Hay un correo electrónico, una página electrónica donde pueden verla, es www.ecoturismocampesinotodojunto.org.mx. Y finalmente pueden ver también en el Face de la Red de Ecoturismo esta salida, es Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas. Búsquenos así en el Face, ahí Miriam nos está haciendo el favor de poner esta información. Y bueno, repito el teléfono, 66 37 92 75, a partir de las 2 de la tarde del día de hoy. Y bueno, pues por último, van a tener un descuento que va a estar vigente hasta este sábado. Las personas de Radio Educación que nos llamen van a tener un descuento. Hasta este sábado estará vigente el descuento para ir a Cuetzalan, alrededores de Cuetzalan. Gracias, Rubén Cruz, por esta invitación, y tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la ciudad. Vamos con esta que está entrando en este momento porque tiene que ver con el tema. Luciano García, de la ampliación Tepepan, acerca de Cuetzalan. ¿Cómo llegar allá? ¿Cuándo es su festividad? Felicita por el programa. Tenemos todavía más invitados aquí, entonces te voy a dar el celular de Eugenio Valle Molina, que es muy amable y seguramente te puede indicar cómo llegar, a lo mejor hasta con una poesía. 55 39 79 50 58, y si no, el de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas para más informes. 66 37 92 75. Gracias. También nos llama Isaac Cruz Verdín, de la Jusco. Saludos y un abrazo para todos. Es preocupante el rebase de la violencia en todos los ámbitos de la vida social en México. El gobierno tiene la obligación de hablar con la verdad, aunque se evidencien sus compromisos no válidos. Un reconocimiento al programa Del Campo y de la Ciudad por el esfuerzo de ser correctos. Eso mejora mucho la relación de todos los mexicanos. Gracias, Isaac. Álvaro Morales, de Xochimilco, dice que Mexico Tenochtitlan merece un comentario mejor, ya que siempre da el mismo comentario cantiflesco el invitado Félix Cuevas, que ha estado varias veces en el programa y siempre lo mismo. Gracias, Álvaro Morales, por la observación. Aquí ya se le hicimos llegar a Félix Cuevas, pero pues en náhuatl no cantinfleas, ¿verdad? Ya para la otra te lo vamos a pedir todo en náhuatl. Ahí no, hemos notado que en náhuatl no cantinfleas. Así es que gracias de todos modos por la observación, y bueno, es parte de la historia vista de diferentes maneras. Hemos, en otras ocasiones también hemos traído libros que pues nos ilustran esta parte de México Tenochtitlan de 1521, el 13 de agosto. Sin embargo, pues hoy no tenemos tiempo, traigo por ahí algunos libros, bibliografía amplia, Moctezuma y el Anáhuac, la Enciclopedia de México también, La visión de los vencidos, en fin, hay que también consultar otras fuentes. Álvaro, gracias por llamar. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, ciertos periodistas financieros y el mismo titular de gobernación que viven en su mundo de fantasía nos dicen que no pasa nada. Pero si el acuerdo nuclear con Irán llega, se provocará una caída del petróleo en forma drástica, bueno, del precio del petróleo, a decir, nuestra economía popular se vendrá para abajo, ya que somos siempre los paganos, los que poseen dólares, oro y depósitos bancarios, los del gobierno, se aumentaron sus ingresos, nuestros productos que consumimos como alimentos, ropa, calzado, subirán de precio. Otro informador fue asesinado. ¿Qué otra mentira nos estarán dorando del suceso del fin de semana? ¿Qué cinismo del Estado que ha provocado la indignación mundial? Roberto Martínez comenta esto. Gracias. Inés Ruiz Martínez de Iztacalco invita para el lunes de teatro a la obra Benito antes de Juárez en la sala Julián Carrillo, todos los lunes de agosto en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Todos los lunes de agosto, entrada libre, apoyo solidario. Gracias por la excelente invitación, Inés Ruiz Martínez. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac enseña a usar las energías limpias. Nos deja su teléfono para más información, 58-4202-71. Alfredo Cortés de Milpa Alta, saludote para Radio Educación, hacen una gran labor. Otro saludo para Félix Cuevas, reitera la invitación a la Feria Regional de Milpa Alta de parte de los artesanos. También habrá amaranto, pinole de todos los colores, chocolate tradicional. Saludos para esa comitiva de mujeres y para el señor Gabriel. Saludos para el equipo de trabajo del programa del campo y de la ciudad. Gracias, Alfredo. Luis Lago, saludos. Y dice que despertó a la familia porque les avisamos que iba a temblar, envía saludos y quiere un disco de Patas Arriba. Todavía no se ha hecho una nueva lista, Luis, y bueno, les indicamos, a lo mejor era una falsa alarma, así fue, se quedó pegada la alerta sísmica, pero más vale comentarles y avisarles, si no después tendríamos un sentimiento de culpa si verdaderamente ocurre algo. Entonces, pues aquí se quedó pegada alerta sísmica, me indicó mi compañero operador que pues probablemente iba a temblar y así lo manifestamos. Afortunadamente no ocurrió nada, pero siempre hay que estar alertas porque un temblor puede llegar en cualquier momento. Juana Puente de Santa Marta Catitla felicita por el programa. Gracias por todos tus apoyos, Juana, gracias. La doctora Mónica Andrade también envía saludos, nos vamos a comunicar con usted. Enrique Álvarez, buenos días amigos del campo y de la ciudad. Va mi saludo al equipo que hace posible esta emisión. Este escarabajo lector le saluda y comparte el gozo que deja leer en las madrugadas. Y así, plantado en la alegría, les felicito por su apasionada presencia. Por otro lado, manifiesto el rechazo a la postura homofóbica que desde otros espacios de esta emisora y ahora en el presente expone el pretendido y pseudoeditorialista, por lo cual exijo más respeto al señor Munguía y menos perorata. Un abrazo para todos y sigamos en esta fiesta de la palabra, comenta Enrique Álvarez. Gracias por llamar, Enrique. Bueno, ya le manifestamos algunas palabras también a don Manuel Munguía en ese sentido hace un rato. Y vamos, ¿con qué vamos, Gonzalito? Pues una pieza musical, un fragmento de Chucho Gil y sus copleros con esto, Tierra de Maíz, para recibir a nuestras siguientes invitadas e invitados de la Feria del Maíz, del Elote y la Tortilla, que se va a llevar a cabo en San Juan Ixtayopan. ¿Cuál es el canto que canta el cantar de nuestra tierra y cuyo símbolo encierra la cultura de una planta que nos nutre y amamanta, nos hace pueblo y país, soberano de raíz y de alimento en el fruto? ¿Cuál es mando absoluto de los hombres de maíz. De maíz es nuestra herencia mucho más que milenaria, milpa criolla legendaria, cultivada en la experiencia, porque empírica es la ciencia natural y primigenia, que no altera y bien congenia con el arte de sembrar, y eso no lo va a cambiar ninguna mercadotecnia. Mercadotecnia que inventa quien solo ambición derrama, pues el que a la tierra no ama, solamente la violenta. Pero lo que más revienta son los falsos argumentos, decir que con sus inventos que el hambre desaparece, mientras solo él se enriquece y el hambre sigue en aumento. Aumento de la pobreza por una simple razón, la mala distribución de la tierra y su riqueza. Esa y tan solo esa la solución de raíz, no el transgénico maíz ni la biotecnología, que son una empresa impía del tío Sam y su país. País de transnacionales que intenta cada segundo volverse dueño del mundo con tratados comerciales, autor de sobrados males, siempre con sucio colmillo, mete el dedo en el anillo de los títeres gobiernos, les quita y les pone cuernos a su antojo y contentillo. Contentillo caprichoso es el poder del dinero, porque un gobierno sincero no está con el poderoso, se convierte en sospechoso cómplice neoliberal, hace legal o ilegal cómo permitir la entrada de semilla adulterada a la tierra nacional. Nacional es todo estado como el de Puebla y Oaxaca, en los cuales se destaca el maíz transgenizado. El TLC lo ha infiltrado y busca más cobertura. Nuestro maíz es cultura del México más que vino, es natural, bueno y fino, no hay por qué comprar basura. Basura de importación que contamina y destruye, aunque el vendedor arguye ciencia, técnica y razón, sin calidad ni sazón, ya entró por nuestra frontera, y lo que más prepondera de todo este caldo gordo es que el gerente está sordo y tiene gringa ceguera. Ceguera por conveniencia personal de su despacho, porque es al jefe gabacho a quien le debe obediencia. Mientras tenga la gerencia y le llueva en su milpita, ¿qué importa si el pueblo grita que la patria no es consorcio? Él sigue con su negocio, no se inmuta ni se irrita. Irrita el canto que canta la miseria en nuestra tierra, por una herencia que encierra globalizadora planta, también chupa y se amamanta del pueblo y de mi país, trae podrida la raíz y da gusanos por fruto, no hubo cambio en absoluto y está matando al maíz. Y para que nuestro maíz no muera, nuestro maíz criollo, nuestro maíz ancestral y no el maíz transgénico, hay actividades muy interesantes por algunos pueblos aún en el Distrito Federal. Es el caso de San Juan Ixtayopan, que está en la delegación Tláhuac, en donde año con año, desde hace 22, se lleva a cabo la Feria del Elote y la Tortilla. Y para platicarnos de las actividades que allí se desarrollarán, están con nosotros Isabel López Ibáñez, Leslie Montealegre, Verónica Solís Estrada y Alonso Martínez Acatitla. Gracias por haber venido. Y bueno, pues a nombre de ellos, Isabel y Leslie, nos platicarán de qué se trata esta feria, cuándo comenzará. Buenos días a todos. Buenos días. Pues nuestra feria comienza el día 8 de agosto al 16, de 10 a 24 horas. Pues esta feria se hace como cada año, para darle un valor agregado a nuestro producto. Nuestra delegación es una demarcación que es el 80% rural, todavía tenemos campos de siembra, y casi la mayoría de la gente pues no lo sabe, pero allá tenemos en San Juan Ixtayopan una semilla muy buena, que es de la semilla chalca. En ella tenemos muchas propiedades y cualidades, una de ellas es el sabor dulce que tiene nuestro grano por el tipo de suelo que tenemos. Y pues se ha tratado de conservar esa semilla pura. ¿Para qué? Para que tengamos un buen producto. ¿Allá no ha llegado el transgénico? Pues hasta ahorita no. Hasta ahorita no, sí ha habido intentos de introducirlo, pero hasta ahorita no ha llegado. ¿Sigue siendo el lote original, el maíz original? Sí, es un elote dulce y su semilla es... El grano es muy chiquito, es chiquito, no es como el cacahuacincle y eso. ¿Qué productos hay en la región en torno al maíz? Bueno, tenemos también la variedad de verduras que se siembran allá. Y en cuestión del maíz, pues tenemos repostería, tenemos comida típica de la región, tenemos elaboración de artesanía también de la hoja del elote. Se maneja fresca para que se deje secar ya transformada y queden las artesanías como las vemos ya en exposiciones ya secas. Se utiliza mucho el totomochtle también, sí. Por allá. ¿Qué producen con el totomochtle, la hoja de maíz? Pues casi por lo regular allá la utilizan para el ganado, pero nosotros tenemos ahí una señora que lo hace en dulce. Ella lo transforma en dulce. Qué rico. Y alrededor de la feria del elote, ¿qué actividades culturales tendrán? Bueno, tendremos eventos artísticos, tenemos la carrera que cada año se hace del elote, que esa se va a efectuar el domingo 16 de agosto a las 8 de la mañana. Tenemos también nuestras capillas y nuestra iglesia que datan del año de 1700. Tenemos nuestro museo arqueológico donde tenemos piezas muy valiosas. Esas piezas se encontraron en un predio que se le llamó Santo Domingo. Ahí tuvimos pirámides enterradas, de ahí sacaron todos esos todas esas piezas que se exponen en el museo y parte que se tienen en el Museo de Antropología. Pero fue una zona muy vasta en cuestión de pirámides que se encontraron y de toda la losa que se encontró también de nuestros antepasados. Leslie, ¿qué nos puedes decir acerca de la feria? Lo interesante de esta muestra gastronómica es que además de disfrutar la variedad de platillos que hay, nos traslada al México prehispánico, porque nuestros puestos son adornados con una variedad de lo que son las cañas o con la hoja del maíz. O sea, todo es a base muy mexicana y muy al estilo de nuestro pueblo. Todo esto es armonizado con la lluvia de la temporada, la presencia de los exquisitos elotes que despiden su aroma en el vapor de los que están cocinando ahí. ¿Con su pericón o no le ponen pericón por allá? Sí, también. Sí. Muy bien, ahí está sabroso. Sí. Desde tiempos inmemorables los habitantes de San Juan Ixtayopan se han dedicado a las actividades agrícolas y al ganado lechero. Es por ello que los campesinos recuerdan con bastante orgullo el 15 de febrero de 1917, que por decreto presidencial se le restituyeron 405 hectáreas al pueblo, y de las cuales 350 se siguen cultivando, que es donde se cultiva el maíz. Algunos predios se siembra el chile, la calabaza y... Todo lo que da la milpa, digamos. Ajá, exactamente. Pues, bastante interesante. El tiempo nos está ganando y quiero que mejor le indiquen al público cómo llegar a San Juan Ixtayopan para que el próximo sábado que se inaugura esté presente. Bueno, podemos llegar por Avenida Tláhuac, Tullehualco, San Juan Ixtayopan, Avenida México Xochimilco, Tullehualco, San Juan Ixtayopan, Avenida Eje 10 Sur, Santa Catarina, Autopista Puebla, Santa Catarina, Eje 10, San Juan Ixtayopan, y de Chalco es Chalco Misqui, Tecomil, San Juan Ixtayopan. Tenemos varias entradas para llegar a lo que es el pueblo de San Juan Ixtayopan. Pues muchas gracias por la invitación, Isabel López Ibáñez, Leslie Montealegre, Verónica Solís Estrada, Alonso Martínez Acatitla. ¿Algo que nos haya faltado agregar? Pues yo creo que es esencial lo que les informamos y lo que tenemos respecto a la Feria del Elote, que cada año les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen. Gracias. Y bueno, también están llegando las llamadas de Mari Carmen Cárdenas, de Chester, Inglaterra. Gracias por el trabajo que hacen en Del Campo y de la Ciudad. Excelente música. Un fuerte abrazo a todos. Gracias a ti, Mari Carmen. Leímos la carta que nos enviaste al inicio del programa. Edmundo Bucio, de Vallejo, hace un llamado de atención a lo que está deliberando la Corte respecto a la educación gratuita, y quieren justificar cuotas en escuelas y en las universidades. El cobrar no garantiza la calidad de la educación y solo ha servido para aumentar la brecha social y... dice la brecha social, y se tira el dinero en cosas menos importantes. Como dice Silvio Rodríguez, si la educación no es un derecho, seguro será un izquierdo. Gracias a la educación pública hemos estudiado la mayoría. Raúl Solís, de Ciudad Nezahualcóyotl, agradece a Sergio y a todo el equipo por el programa, y comunica el autoritarismo, dice, que se está dando y represión en Radio Chapingo. Con todo respeto, pedimos la intervención del rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, doctor Sergio Barrales, para mantener al aire el programa Reportaje Comunitario, y que la jefa de radio, licenciada Concepción Patalúa, sin respetar su compromiso de reanudar el programa después del periodo vacacional, el pasado domingo 2 de agosto se negó a abrir la estación para realizar dicho programa, como era usual, a las 2 de la tarde, dejando fuera al equipo de producción del Centro Cultural Talleres Comunitarios de Nesa e invitados, dice, violando además los derechos a la libertad de expresión, información y de audiencia. Próximamente te esperamos, Raúl Solís, como dijimos, hoy había casa llena, para platicar ampliamente el tema. Sin embargo, en esta parte final del programa, desde Texcoco, Estado de México, también tenemos la presencia de nuestro amigo y colaborador Alfonso Márquez, con motivo de la defensa heroica de Mexico Tenochtitlan, que recordaremos la próxima semana, 13 de agosto de 1521, 13 de agosto del 2015, habrá actividades allá en su centro cultural, en su Calpulli. Adelante, por favor, Alfonso Márquez. Así ¿qué harán es. Por allá? ¿Cómo recuerdan esta fecha? Buenos días, don Sergio. Buenos días a todos, a todas. En efecto, en Texcoco, como ya bastantes ayeres lo hemos venido realizando, este 13 de agosto, este jueves de este año, vamos a recordar lo que fue esos más de dos meses, algunos historiadores dicen que son 80 días más de sitio, en la que el invasor europeo Gachupín y los traidores a nuestra patria cercaron México Tenochtitlán. Fue un cerco que duró bastante tiempo. Vamos a recordar, porque los mexicanos descendemos de aquellos grandes guerreros, de aquellos defensores de nuestra patria mexicana. Y también hay que decir que el 13 de agosto de ese año de 1521, pues el invasor entra a Mexico Tenochtitlan. Y en honor de ese recordatorio histórico se desarrolló la siguiente invitación. Supremo Consejo Mexicano de los Pueblos de Defensa de las Raíces de la Cultura Originaria de México, así de la tierra y de su gente que la conserva, y de todo el legado milenario de la Náhuatl precautémica. Perdimos la guerra, pero no la raíz. 13 de agosto de 1521, la caída de México Tenochtitlan, la ciudad capital desde sus orígenes hasta nuestros días de toda la República Mexicana, y cabeza del antiguo confederado, pero también donde creció y se desarrolló más la raíz del antiguo señorío mexica, del antiguo Náhuatl. A 494 años de la guerra de invasión por los primeros europeos, Hernán Cortés, su ejército, aliados y traidores, de aquella barbarie de genocidio que masacró miles de gentes y destruyó una gran cultura con su capital, que tardaron muchos años en crear a nuestros antepasados, 100 años se tardó en crear las bases en su investigación y desarrollo, ejemplo para otros pueblos del Semanagua, del continente, o Isachilan, hoy mal llamado América. 21 de abril de 1519, Llegada de los primeros bárbaros europeos españoles gachupines a las costas de Chalchicoyecan, hoy estado de Veracruz, buscando el camino a la capital de Anáhuac, con la misión de ceguez de oro, de robo y saqueo, mostrando siempre en su conducta por el paso del intruso invasor y sus aliados, cuánto desorden, masacre y asesinatos en varios pueblos y ciudades de importancia, hasta llegar a la capital de la antigua Anáhuac, México, Tenochtitlán. Vivimos en la actualidad y vemos una ciudad con muchos problemas que no son de nuestra cultura propia, que se trata de este gran lugar, a nuestra gran ciudad de México, Tenochtitlán, en mucha gente con falta de respeto. Gran capital México, Tenochtitlán, que fue en la visión de aquellos grandes señores, sus fundadores y su caudillo, señor Tenoch, su primer gobernante y el señor Acamapistli, y los que le siguieron hasta el señor Moctezuma Xocoyotzin, señor Cuitláhuac, gran señor Cuauhtémoc. Para la gente que seguimos defendiendo la mexicanidad y pueblos de la herencia mexica y todo el legado de la nueva ancestral, no estamos de acuerdo a que a esta gran capital, a esta gran ciudad se le dé ese trato, y que aquellos políticos, ya sea por barbarie o por estrategia de llevar agua a su molino en sus partidos o por ambiciones, le quieran cambiar el nombre a nuestro estado capital. Para todos los de la mexicanidad seguirá siendo la capital y cimiento de los pueblos de Anáhuac, hoy República Mexicana, México Tenochtitlán, y que no intenten cambiar el nombre, porque convocaremos y haremos una gran marcha para manifestarnos ante el mundo de los verdaderos derechos de los pueblos del Anáhuac, hoy México, las organizaciones debidamente constituidas y con el aval y fuerza de la herencia viva y mexicanos y pueblos de buena voluntad. Es un poquito más extensa esta invitación. Nos vamos a remitir a indicarles que nos encontramos en Texcoco, en el pueblo de Santa Inés, en el kilómetro 31 de la carretera que sale de ahí de Texcoco, la ciudad de Texcoco, hacia la ciudad de Calpulalpan. Un teléfono 55 595 95 795 72. Tlazo Camati. Lazo Camati, Alfonso Márquez, gracias por haber venido, por esta invitación allá en Texcoco. Seguramente la próxima semana, jueves, será 13 de agosto de 1521-2015. Estaremos recordando esta fecha histórica aquí en Del Campo y de la ciudad. Y bueno, pues ya nos vamos, prácticamente el tiempo nos ganó. Gracias a las amigas de la Feria del Elote de San Juan Ixtayopan por haber venido esta mañana Del Campo y de la ciudad. Gracias a todos por su participación. A nombre del equipo, Raúl Núñez y Gonzalo Arteaga en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, un servidor Sergio Canales en la producción, y en el micrófono les deseo, Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante.